check out hype, motherfucker. Yeah. No sé qué voy a hacer. Yeah, yo. Ponme a sonar y flipa con el puto juglar. Puedes jurar que no te vuelvo a abandonar. Lo he vuelto a hacer, esta vez por puro placer. Duro papel, el que me tocó interpretar. Gracias a Dios, a la droga le dije adiós. Y han guardado amor para todos mis amigos. Me hice mayor, debe ser que no me enteré. En mi habitación se oye el llanto de un bebé. Con actitud, con amplitud de miras. No papi, contra mi tú deliras. No en el rap, no en staff de giras. No es verdad, cómete las mentiras. Qué bendición, gozo ya de tu rendición. Dulce razón, ya no ofrece resistencia. Dulce razón, ríndete a la evidencia. Superación, ¿qué sabes tú de mi ciencia? Es muy difícil, caminará a mi lado. Enamorada de un cruel examinador. Mira mi cara, mirada de emparanoiado. Obsesionado por no perder un admirador. Tú que me has visto, escribiendo este disco. Preparando la segunda llegada de Cristo. Desquiciado, deprimido, exhausto. Comportamiento irascible y nefasto. Voy a grabar y voy a arrasar con todo. Y al acabar, vas a abrazar mi trono, analizar, canalizar, banalizar, catalizar. Voy a encontrar el modo. Estadística de la física, elasticidad de la lírica es mi actividad. Esta habilidad llena mi vida, mi estabilidad es la mínima. He aquí mi rap, bien caótico, estrambótico y raro. Exalcohólico, pedagógico, faro. Melancrónico, metafórico, disparo. Paso mi paro y tras conquistaros voy a daros testimonio de mi territorio. Emporio, ilusorio, que custodio. Episodios gravitatorios con los folios. Un laboratorio es mi escritorio. Enigmático, carismático, rey. En mi ático suenan classics all day. So who's gonna take the weight? I'm so heavy, ready to make your booty shake. Baby, can we maybe hacer el amor? Crazy lady, suelta ya el acelerador. Don't push me, cause I'm close to the edge. I want groupies que sepan who is the best. Bring the rockets, mas no te choques con mis bloques. No es mi nombre el de un ocre, hombre mediocre, ¿no crees? So fresh, eso sí, ya lo ves. Y cuando vuelvan violadores, pues multiplica esto por tres. No sé qué voy a hacer. Tengo demasiados flows por aquí. Estoy pensando en dártelos a ti. Pero aún así no sé qué voy a hacer. Yo booty shake. Yo booty shake. Yo booty shake. Desubicados, dejo MCs perjudicados. Resultado de un buen párrafo ejecutado. Lo he complicado, he mandado un comunicado. No te ha llegado, estás oyendo al resucitado. Toca mi herida, está cerrada, besa mi cara. Vuelvo a la vida, porque así escrito estaba. Qué maravilla, cuando más lo necesitabas. Llega a tu orilla, un mensaje de Jabat. Vuelve a soñar, más deporte y menos fumar. Ponte a sudar, más hacer y menos dudar. Para mis fans, un gran amor les mando. A los demás, esto es lo que les lanzo.